cuestión de hechos periodísticos y de operaciones realizadas, de tapas de diarios, que están dirigidas, creo, en el último tiempo, a minar a los sectores, las personas, las trayectorias que generaban un tipo, tenían un tipo de legitimidad, como si fuera un plus de legitimidad en la vida social argentina. Me parece que desde lo que ocurrió con las denuncias fundadas respecto de Sergio Schocklender y el modo en que Sergio Schocklender estafó a la Fundación Madres de Plaza de Mayo, se interpretó por muchos medios de comunicación ese hecho, se interpretó como si hubiera sido un acto de corrupción de la propia dirigente de Madres de Plaza de Mayo. El modo que fue tratado eso, más el modo en que se trató también la resolución científica respecto de la comparación del ADN de dos jóvenes apropiados por Ernestina Herrera de Noble, que no, todavía hoy no se sabe de qué familias son hijos, porque algunas familias son hijos, y lo que ha ocurrido en estas últimas semanas con el juez de la Corte Suprema, Zaffaroni, van tejiendo una suerte de situación que es muy perversa. Es decir, que es muy perversa porque se está yendo con artilugios, generando sospechas, tomando algunos datos y suponiendo, induciendo a partir de esos datos una culpabilidad que no existe. Se está generando una sospecha que es clara, es muy corrosiva respecto de esas personas que estaban, generaban un plus de legitimidad, tenían un plus de relevancia y de, si queremos, también de integridad respecto de lo que son las formas más habituales de la vida política y de la vida pública en Argentina. Eso, lo que me parece que es muy dramático de eso, es que se está tratando esas cuestiones, que son cuestiones que van a los cimientos mismos de la posibilidad de una comunidad de existir como tal, porque una comunidad para existir como tal necesita tener ciertos regímenes de confianza, necesita tener ciertos sujetos a los que les atribuye un valor particular. Y se está tratando eso de un modo que fundamentalmente, como si todo eso que es necesario y fundamental pudiera ser convertido en un dato más en una lucha facciosa, que pudiera ser convertido en un dato más en una lucha electoral. Y fundamentalmente los que están en una situación electoral muy precaria, digamos, con pocos votos, que no logran seducir a los electorados y que no ven un horizonte permisorio en los meses siguientes, se encarnizan con este potencial que es fundamentalmente un potencial destructivo. Y se somete también la figura de estas personas a una lógica que es la disputa por intereses empresariales.